Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recorre el país cada semana rescatando historias que merecen ser conocidas y contadas. Y en el programa de hoy miramos 20 años hacia atrás para rescatar el legado de Maxi y Darío, también el de Martín, los que dieron la vida para que otros vivan. Pasamos por una provincia donde la formación artística no parece ser algo importante para el sistema educativo. Conocemos una de las miradas desde la economía popular sobre el debate que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el manejo de los planes sociales. Y también le hacemos la pica, le cantamos piedra libre a los autoproclamados campeones del mundo de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Mendoza tiene el sol, el buen vino y también historias que deben conocerse en el país. Los protagonistas, un pastor que no cuenta ovejitas, sino millones, y los que están juntos por el cambio, en contra de la corrupción, pero no parecen ser profetas en su propia tierra. La producción de la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz para abrir el Expreso Farco de hoy. En la provincia de Mendoza, el gobierno radical le quiso pagar 18 millones de pesos a una fundación de un ex senador. El pago había sido por la baja del senador a otro cargo en las elecciones pasadas. Escuchemos a Anabel Fernández Agasti, senadora nacional del Frente de Todos por Mendoza. Lo que hay que decir es que el pastor Bonarrico es ex senador de la provincia de Mendoza. Él entró en el 2017 como senador como opositor por un partido provincial. Y bueno, inmediatamente cuando asumió su banca empezó a votar con el gobierno de Cambiemos en la provincia. Y nos enteramos hace unos días que su fundación, la fundación que él preside, recibía 18 millones de pesos. Pero esto no se queda ahí, sino que le hacen una entrevista radial ese mismo día y en vivo, en la radio, el ex senador Bonarrico, también pastor, dice que esto fue parte de un acuerdo político, estos 18 millones de pesos fueron parte de un acuerdo político con el gobernador para que bajara su candidatura en el 2021 y empezara a formar parte del Frente Cambia Mendoza. Básicamente estamos hablando de compra de voluntades de un ex senador y bajar su candidatura a diputada nacional y incluirse en la fuerza Cambia Mendoza con los aportes y los impuestos y el dinero de todos los mendocinos y mendocinas. El dinero no es todo, pero como ayuda. Escuchemos entonces la nota radial que dio el pastor Bonarrico. Esto fue parte del acuerdo que Más Fe hizo con el gobierno en las elecciones pasadas. Preferí, digamos, entre elegir mi recandidatura, porque a Héctor Hugo Bonarrico no lo conocía nadie más, como yo, presidente y fundador de Más Fe. No quiero ser un empleado del gobierno. Llegamos a un acuerdo que en vez de abrir una dirección, ese dinero es para Héctor Hugo Bonarrico. Ahí lo dice claro Víctor Ibáñez, lógico, con la autorización del gobernador. el Frente de Todos presentó una denuncia contra el gobierno de la provincia. Escuchemos a Marisa Garnica, diputada provincial del Frente de Todos. A ver, vuelvo a decirte, los subsidios no surgen de un día para el otro, no surgen sin un procedimiento, no surgen sin un acuerdo. Evidentemente han querido vulgarmente dejar pegado al vicegobernador firmando el subsidio, pero esto no lo desconoce el gobernador porque su ministro de gobierno, que es Ibáñez, también lo firmó, lo sabía, y esto, vuelvo a insistir, quien tiene la posibilidad de dar los subsidios son los gobernadores, como en el caso también de los intendentes. A pesar de que cuando tomó estado público la denuncia, el gobernador dio un retroceso y derogó el decreto. En definitiva, el gobierno radical de Mendoza, para bajar la candidatura del ex senador Héctor Bonarrico del partido Más Fe, le otorgó un subsidio de 18 millones de pesos a su fundación, mientras el partido justicialista pide la convocatoria del ministro de gobierno, Víctor Ibáñez, a la legislatura para dar explicaciones. Escuchemos al senador provincial Lucas Silardo. Lo cuento en un minuto y rápido. Suárez tiene un amigo, su ministro de gobierno, Víctor Ibáñez, su mano derecha. Víctor Ibáñez firmó un convenio con el ex senador Bonarrico, pastor, de 18 palos, 18 millones de pesos a cambio de nada, sin contraprestación. Escándalo, salen todos los medios, el pastor Bonarrico dice, a mí me pagaron esa plata por un acuerdo político para que bajara mi candidatura. ¿Con quién hice ese acuerdo? Con Víctor Ibáñez, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez. Sí, y también Tadeo García Salazar, el intendente de Boca. El gobernador Suárez ve el escándalo y dice, doy de baja ese convenio. Da de baja el convenio. ¿Nosotros qué decimos en la legislatura? Que venga Ibáñez y explique a la legislatura por qué hizo esto. 18 palos, actualizable cada 3 meses, como a ningún otro trabajador, mientras las escuelas se caen a pedazos, mientras no hay salud, mientras no hay remedios para los SEP. Suárez no quiere que venga Ibáñez. Suárez protege a Ibáñez. Después, mientras la investigación avanzó, se comprobó que la municipalidad de Godoy Cruz, que comanda Tadeo García Salazar, presidente del Partido Radical en Mendoza, otorgó una pauta publicitaria a la radio Yalón, propiedad del pastor Bonarrico. Escuchemos al concejal Martín González, del Frente de Todos. Que la radio tiene contrato de publicidad desde marzo de este año, y que todos los meses el municipio desembolsa 100 mil pesos en carácter de publicidad oficial. Todos sabemos perfectamente cómo se maneja la pauta oficial y por eso hemos hecho reiterados pedidos de informe con respecto a la pauta. Entonces esto no queda solamente en la provincia, sino que la verdad que el acuerdo que tiene el intendente no solamente es provincial, sino también departamental, utilizando los recursos de los vecinos y las vecinas de Godoy Cruz para poder tener sus beneficios políticos y poder tener sus alianzas políticas. Espero que el intendente, señor presidente, pueda hacerse eco de lo que estamos hablando, pueda dar la cara y deje el silencio y se empiece a hacer cargo de las cosas que ha hecho. Muchísimas gracias, señor presidente. Así están las cosas por la provincia radical de Mendoza. El gobierno de Suárez le otorga un subsidio al pastor Bonarrico para que baje su candidatura en las elecciones pasadas. Hay que recordar que la plata del subsidio la pone la ciudadanía mendocina con sus impuestos. Pero esto no impidió a estos personajes defraudar al Estado. Escuchemos al pastor Bonarrico en una de sus homilías evangelistas. Que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, no me va a costar nada, no tengo que hacer ningún sacrificio, no tengo que hacer ningún esfuerzo, no tengo que hacer nada, porque Dios me llamó, Dios está conmigo. Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún se despide de este Expreso Farco. Hasta la próxima, amigos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El 26 de junio de 2002, la policía bonaerense asesinó a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. 2 años después, el 25 de junio del 2004, un sicario al servicio de la comisaría 24 del barrio de La Boca mató a Martín Oso Cisneros. La pérdida de Maxi, Darío y el Oso provocó tristeza, pero al mismo tiempo potenció las ganas de salir a pelear y de construir un mundo mejor, donde estos hechos no tengan lugar. 3 militantes populares que hoy son bandera de lucha y de organización popular. La producción desde la FM Riachuelo para el Expreso Farco. Soy quien no debe morir, no. primero y más importante que yo por lo menos reivindico es que Maxi, Darío, Loso y toda una camada de compañeros militantes que terminaron dando la vida en los 90, en los principios del 2000, en esos primeros combates contra el neoliberalismo, lo que nos marcan es una ética diferente. La desocupación se genera mediante una política, que esa política decide quién vive y quién muere. Y este mensaje, si llega a donde sea, no importa. El tema es que la sociedad hoy no se da cuenta que está enferma y ella misma quiere amputarse partes las cuales les corresponden, ¿no? Y todo lo que sea pobrerío, todo lo que sea marginal, la clase media y otros sectores más poderosos lo que quieren hacer es amputar la parte de su propio cuerpo. Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, de lo que es poder generar un trabajo en serio. Todos entendemos que la unidad es lo único que nos va a fortalecer, lo único que va a lograr que salgamos adelante. Yo les diría que no hay posibilidad de hablar de la UTEP sin Maxi, Darío y Eloso Cisneros. Porque son muy pocos los elegidos que mueren para que otros vivan. Y que otros vivan no es solo la vida, digamos, ¿no? Sino que vivan en la lucha. La continuidad de la lucha te lo da la posibilidad de discutir con los compañeros que hubo compañeros y compañeras que murieron para que otros vivan. Me parece que es un día muy emotivo, lleno de esperanza, porque es lo que nosotros hacemos, trabajar con esperanza para un país más justo y equitativo. Y que todos los movimientos populares de todo el país sepan que no estamos solos, que entre todos podemos darle el brazo a torcer a los poderosos que siempre nos quieren de rodillas. Todos juntos podemos seguir luchando y seguir reforzando esa lucha que lamentablemente nuestros compañeros no pudieron seguir. Son personas que con el hacer, con su día a día, nos mostraron un camino a nosotros que es por ahí. Ellos hace 20 años atrás ya lo decía, que lo están excluyendo y nos siguen excluyendo, y nosotros transformamos ese lugar, digamos. Seguimos acá luchando hasta que este mundo sea un poco más justo, ¿no? Darío y Maxi tenían muy claro que la organización popular, que la organización colectiva era la única salida posible. Por eso, compañeros y compañeras, en nuestros barrios se empiezan a organizar, en esos barrios donde el Estado no estaba presente o estaba presente a través de la policía persiguiendo a nuestros pibes, donde los políticos no están, no entraban. Los y las piqueteras, las excluidas, las nadies, se empezaron a organizar. Y así, compañeros y compañeras, nace la semilla de la economía popular. Darío, con su compromiso militante, con su solidaridad, con su ejemplo, fue que nos deja la semilla para construir nuestro sector, para que hoy nosotros y nosotras hayamos construido nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Maxi y Darío dieron su vida, así como Eloso Cisneros dio su vida, porque estaban convencidos de la entrega que tenían que dar para que nosotros seamos un poco más felices. Y somos más felices porque somos parte de una organización que plantea revolucionariamente cambiar todas las relaciones de producción en Argentina. Y en ese camino, compañeros y compañeras, tenemos la tarea de construir unidad. Esa tarea, que parece una tarea social, es una tarea política, porque une al barrio. El que no entiende que hay unidad en los barrios es el que no entiende que hay que construir unidad política para desarrollar una estrategia que pueda darle felicidad a nuestro pueblo. Acá estuve escuchando recién los cantitos que dicen: las balas que vos tiraste van a volver. Quiero hacer una pequeña corrección. Las balas que nos tiraron ya volvieron. Está en cada una de las organizaciones barriales, en cada una de las unidades productivas, en cada uno de nosotros y nosotras cuando desarrollamos amor por su pueblo. Estas son nuestras balas Esas son nuestras armas revolucionarias. Son las armas revolucionarias que van a cambiar la historia y que ya la están cambiando. Porque construimos mucho gracias a que ellos donaron su vida. Y vamos a construir la patria que todos necesitamos. Soy el sonido de tus pasos, la claridad de su voz se escucha en el Expreso Farco. La formación artística en la educación, una opción relegada por el sistema educativo de la provincia de Córdoba. La producción de nuestra compañera Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Dianfunes. Una de las deudas del sistema educativo cordobés radica en fortalecer el desarrollo de la educación artística en el ámbito primario y secundario. Córdoba es una de las provincias que no adhirió a la Ley Nacional de Educación del año 2006 en cuanto a la formación artística en las escuelas. Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio. La Ley Provincial de Educación Cordobesa limita la profundización y especialización de contenidos y prácticas en formación artística para estudiantes dentro del ámbito formal. Hola, mi nombre es Pedro Ponce de León, yo soy docente en la escuela secundaria de Villa del Totoral, Fray Mamerto Esquiú, y también soy docente de la provincia de Catamarca, Recreo, Departamento de La Paz, en el ESAE número 1. A través del arte logramos sensibilizar distintas problemáticas, poder llevar a los estudiantes a valorar su creatividad y poderla llevar a distintas materias, matemática, lengua, la que fuese. Mi nombre es Evelina Silva, soy estudiante de la Escuela Martín Santiago, una escuela de arte de acá de Dianfunes. El arte libera, es una forma de expresión. Lo ideal sería que las escuelas puedan llegar a los niños, inclusive en la educación a través del arte. Bien se sabe que hay escuelas que tienen este sistema de educación a través del arte. Por ejemplo, en el tejido se puede enseñar matemáticas y muchas cosas más. Pues una palabra. En vez de tener formación íntegra en teatro, artes plásticas, danzas y música, en Córdoba no existen escuelas orientadas al arte dentro del nivel medio. A su vez, quienes cursan el ciclo especializado tienen una formación limitada a solo 2 horas semanales por cada materia, sin posibilidad de elegir, resultando así plástica en cuarto año, música en quinto año y teatro en sexto año, sin la opción de danzas como materia. A comparación de Córdoba, que no adhirió a la ley de educación como una especialidad en arte, podemos ver que fueron eliminando materias como plástica en una reducción de horas para sumar teatro, pero con un costo de perder horas de plástica. Eso generó que los chicos tengan que elegir. Y no se puede profundizar ni potenciar el arte en Córdoba. Pero ni siquiera en una elección del estudiante, que es la materia prima de la educación. Por otra parte, en materia laboral, profesores de artes del nivel medio viajan a trabajar a otras provincias, ya que la formación artística en las escuelas tiene mayor presencia, instituciones especializadas, diversidad de materias y mayor carga horaria. Mi nombre es Tobías, soy docente de música acá en Dianfunes, en escuela primaria, como suplente, pero hace 10 años trabajo en Recreo, en Catamarca, en una escuela de arte especializada. Y allí veo que los alumnos y las alumnas tienen la posibilidad de elegir la especialidad música, pintura o cerámica y articulan con todas las materias comunes que tienen las escuelas en general. Son muchos los kilómetros que viajamos para ir, pero lo hacemos con gran satisfacción, ya que sentimos que en esa provincia se le da gran valor al arte como una herramienta de la educación pública. Cabe destacar la importancia y el lugar que alcanzaron en su momento programas nacionales como los CAJ. Estos centros de actividades juveniles estaban destinados a estudiantes de nivel secundario con el objetivo de crear y promover nuevas formas de aprender en la escuela, en tiempos y espacios complementarios a la jornada escolar. Mi nombre es Cristian Ordóñez, estuve coordinando un centro de actividades juveniles CAJ de la Escuela Normal de Anfunes, y donde llevamos una propuesta de educación artística no formal. Era una propuesta abierta donde no solo los chicos escolarizados podían participar, y se notaba el entusiasmo con que iban los chicos el día sábado. Era una propuesta no obligatoria, y en ese espacio justamente la propuesta era brindar herramientas que no brindaba la escuela. Por ejemplo, realizamos murales, encuentros con otros jóvenes, había danza, murga, pintura, serigrafía y algunos de deporte. Eso demostró claramente la necesidad de que la escuela tuviese otra mirada también, ¿no? Una mirada más, con una propuesta más innovadora, una propuesta que los chicos realmente se entusiasmen por estas materias. Pese a la buena recepción de adolescentes y jóvenes desde el 2016, en Córdoba los CAJ no tuvieron continuidad. En cuanto a lo artístico, nos sentimos orgullosos porque hoy en día esos jóvenes ya tomaron una carrera terciaria, universitaria, o directamente se dedicaron en algunos casos al arte. Entonces eso demuestra la importancia que tiene formar a los jóvenes y brindar estas propuestas que por ahí en la escuela formal no están presentes. Para mí, la importancia que tiene es que es una manera en la que nosotros nos expresamos, porque es la manera en que nos comunicamos e interactuamos y formamos lazos con otras personas y expresamos lo que sentimos. Para pensar, para saber. Así que, apoyando el arte, ojalá que sea una ley que ampare y tenga en cuenta que el arte es importante en el ser humano. El tiempo dura lo que dura el tiempo. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo, desde Anfunes, Córdoba. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El trabajo con derechos, la economía popular, los planes sociales y las organizaciones. Una mirada sobre el debate que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández. Pacho González, desde FM Raíces Rock de La Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, oyente del Expreso Farco? El mes de junio cerró envuelto en una polémica instalada por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, respecto de la situación de los planes sociales en nuestro país. Esto es lo que decía la presidenta de la Cámara de Senadores de la Nación. Cuando en el año 2003 Néstor asume como presidente, había el plan, ¿te acordás, Jorge? Jefes y jefas de hogar que había creado Eduardo Duhalde, que lo había creado bien. Ojo, no estoy criticando la creación, porque en ese momento se había caído el país, había estallado en 1000 pedazos, índices de desocupación volaban por los aires, la gente, en fin. Había 2.200.000 planes jefes y jefas de hogar. Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1.1 de alcanzar el 5.9 que teníamos allá por el 2015. Pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar. Porque con esa desocupación del 7%, deberíamos tener menos planes sociales. El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, no. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. La respuesta de las organizaciones sociales no tardó en llegar. Al ver, una vez más, cómo la dirigencia política le cuesta comprender los fenómenos sociales, laborales y sobre todo la voluntad de las y los más humildes de organizarse para salir adelante allí donde el Estado y el mercado no están o solo generan daño. La economía popular es mucho más que los planes sociales. En cada barrio humilde de nuestra patria, millones de hombres y mujeres se organizan en espacios de cuidado, merenderos, comedores, unidades productivas, cooperativas, espacios educativos, huertas, agricultura familiar, bloqueras y muchas experiencias de trabajo. Como dijo el Papa Francisco, son más los y las poetas sociales que a cada instante se inventan su propio trabajo. En esta ocasión escuchamos lo que decía Daniel Menéndez, de Barrio de Pie. La forma en que se expresa, me parece que hay dos niveles. Por un lado, un problema estructural. La Argentina no genera empleo privado desde el 2012. El problema estructural de generación de empleo y la transformación del trabajo en la Argentina quedó palmariamente marcado con el IFE. 11 millones de argentinos se incorporaron al IFE cuando se planteó este refuerzo de ingreso en el marco de la cuarentena y de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que la Argentina tiene un mercado laboral de trabajo de 7 millones de trabajadores bajo convenio y tiene un universo de trabajo de 11 millones de argentinos y de argentinas que realizan actividad productiva por fuera de los convenios colectivos. No, y donde la... No cuestionás la forma, cuestionás el contenido de lo que dijo Cristina y hasta la responsabilizás en parte de haber sido protagonista dentro de este problema de no generación de empleo, ¿no? No, yo no la responsabilizo porque eso es una parte de la realidad en esta política historia, no estaba y social en otro lado, y después hay otros aspectos enormemente valorables del gobierno de Cristina. Lo que sí digo que nosotros vemos una realidad y que esa realidad se la transmitimos al conjunto de la dirigencia política en la Argentina. Lo que no se ve es que hay una Argentina que produce, que está por fuera del mercado formal de trabajo, y esa gente trabaja, labura, se esfuerza, se sacrifica, y está ajena de una cantidad de derechos que hay que crear, que hay que generar, que hay que discutir. Nosotros, mirá, tenemos 5 leyes en el Congreso, planteamos un monotributo productivo para poder que 5 millones de argentinos y de argentinas puedan poder interactuar con el Estado a partir de poder tributar. Creemos que hay que avanzar en el desarrollo de la productividad de ese sector con un sistema de crédito no bancario que lo lleva adelante el ANSES, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Social, para fortalecer la actividad productiva. Nosotros no discutimos un plan social, digamos. Nosotros queremos dar vuelta de página al plan social en la Argentina y lo incorporamos al gobierno y a la gestión para decir que la política de plan social fracasó en la Argentina y que tenemos que pensar una Argentina productiva donde la agenda del trabajo esté acorde a la realidad que vemos. En un comunicado, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular repudia y separa a quienes creen que es posible especular con la asistencia y el trabajo de las otras y los otros. Estas prácticas ocurren lamentablemente en muchos espacios de nuestra sociedad y el camino para corregirlo es señalarlo y denunciarlo, así como dar el ejemplo de que otra forma de construcción política y social es posible. Por eso, los dirigentes y dirigentas tienen que ser los primeros que trabajen y organicen sin buscar ningún privilegio personal. Las mujeres de la economía popular son protagonistas de sus vidas y de sus comunidades. Resuelven las ollas orgullosamente porque con esas ollas dan de comer a cientos de miles de niñas y niños, abuelas y abuelos, que requieren un plato de comida caliente. Así como también son promotoras de salud, de prevención en violencia de género, agricultoras, madres, cuidadoras, campesinas, cartoneras, trabajadoras textiles, entre otras tareas. Seguirán apostando por el protagonismo de las trabajadoras y los trabajadores, construyendo organización comunitaria, feminista y popular, porque creen firmemente en que solo el pueblo salvará al pueblo. Para el Expreso Farco, informó Sergio Pacho González, desde FM Raíces Rock.